soy tu padre. ¡Grande, pa! I'd buy that for a dollar. Your move, creep. Groovy. I am Sergio. Now don't call me Shirley. Sancho. Not even supposed to be here today. Soy tu padre, soy. Tres empanadas que le sobraron de ayer. To do the buy. Soy tu padre. Arrepiente y la puta madre que te parió. Badu, Rada. Yeah, baby. Are you telling me you built a time machine out of a DeLorean? These pretzels are making me thirsty. Soy tu padre. The smallest violin playing just for the waitress. Soy tu padre. La puta que vale la pena estar vivo. Y la puta que iniciamos el programa número 16 de Soy tu padre aquí en Cíclope Radio hasta la 1 de la mañana. Estoy con el señor Pablo Conde y el señor Gustavo Sala. ¿Qué tal, señor Javier Dice? ¿Cómo anda usted? Qué bueno estar acá nuevamente. Estoy medio puesto, porque viste que está esta cosa de cada vez que vamos a cenar, ustedes toman la coquita, la agüita, y yo me clavo un litro de birra solo, y bueno y me quedo así. Efectivamente. ¿No? Me ayuda nadie. Muy buenas noches, amigos, aquí una vez más, cada semana, cada domingo, every morning, every Wednesday. En este caso es every morning. Exactamente, muy bien, el juego de palabras. Lo pasa que vos sos un blanco que ante la menor presencia de una gota de alcohol en tu sangre se pone como una milanesa humana. Un litro humana. Solo. Bueno, un litro para un tipo como vos que viene de las altas esferas del periodismo. Me tome, si después te voy a quejar. Bueno, hoy con muchas secciones empiezo porque tengo muchísimo material rápidamente. Ya vas a empezar así, ¿no? ni contextualizás nada. Nada. Me gusta cuando preguntás, ¿qué hicieron en la semana, ¿qué hicieron en la semana? ¿Querés que te pregunte eso? Me imagino que habrá habido shows, recitales, novelas, muchísimo material cultural leído. Javier, ¿dís cómo fue semana? Sé, fantástica. Vamos a la sección. No sé, me gusta cuando lo preguntás, no te digo que me gusta responderlo. Pablo Conde, ¿querés agregar algo? ¿Vos estuviste? No. ¿Estuviste recorriendo el país? Estuve recorriendo el país y qué lindo que es nuestro país. ¿Cómo está Argentina? ¿Bien? Es genial, ¿viste esta cosa? ¿Cómo se la ves? Qué lindo que es nuestro país, Mire qué lindo que país lindo que tenemos. Mírelo como yo lo vi. Todos los climas, todos los climas. Sí, tuve el placer de conocer San Martín de los Andes. Qué lugar hermoso, un lugar que ustedes también conocen. Qué lugar hermoso, Me gusta mucho. Un poco aburrido quizás, ya lo hemos hablado. Pero vos sos la única persona que está en contacto con la naturaleza, tiene la chance de ir a meditar. Y la naturaleza se acaba a los 10 minutos, digamos. Sí, bueno, no. Pero o sea, mirás el agua, mirás la montaña. Pero y depende a que, obviamente, si te vas de joda allá, quizás no encuentres demasiados estímulos. Pero si vas un fin de semana, 15 días, a no hacer nada, a leer libritos, mirar el paisaje, descansar. El librito lo leo en mi piecita. Ahí tenés piecita también. Bueno, sin embargo, nada. Muy lindo, qué lindo país que tenemos. Entonces recomendás ir a San Martín de los Andes a mirar el lago. Es el recomendado mío. Esa es la primera recomendación de la semana. La primera sección que arranca este Soy tu padre el día de hoy se llama así. Atención, secciones nuevas. A ver. Cartel raro. Otra vez con los carteles, cortala con los carteles. Pero escuchá que termine. A ver. Cartel raro. Son muy caraduras. Pará, escuchá un cachito. Cartel raro de institución religiosa que vi en la calle San Juan y me llamó la atención. Así se llama la sección. A ver, de nuevo, cartel raro. Cartel raro de institución religiosa que vi sobre la avenida San Juan de San Cristóbal y me llamó la atención. Ok, bueno. ¿Y de qué se trata el cartel? Templo evangélico. Sí. Como digo, avenida San Juan, casi Jujuy. Sí. San Cristóbal yendo para Boedo, digo, para el barrio de... El lado B de San Cristóbal. El cartel decía lo siguiente, ¿no? Bendiciones las 24 horas. Ah, mira. Pero la palabra bendiciones estaba entrecomillada. Porque son bendiciones especiales. No, que bueno, es relativo. No es como... Perdón. Es a lo que ellos le llaman bendiciones. Andás a ver de qué se trata. La comilla en una palabra no la convierte en algo relativo. La relativiza, sospechoso. Claro. No, es como que no se hacen demasiado cargo de que eso es una bendición. Digo, ojo que nosotros a esto le llamamos bendiciones. Vos después venís y te fijás qué es. Es por ahí. Si yo te lo pongo entre comillas, es que no me hago mucho cargo de lo que te vas a encontrar. Serían bendiciones, es como un potencial. Ahora dicen que damos bendiciones. Sí. Entonces esa es mi pregunta y dejo que la polémica circule y la gente quiera participar de esta polémica pueda hacerlo al 777-666-666 @soytupadre. Muy bueno, muy bueno. Usted me acaba de hacer acordar una cosa que tenemos que... de la cual tenemos que hablar hoy. Una sección acerca de los programas que hay en la medianoche acerca de religión. Luego lo hablaremos. O sea, es un tema serio que vamos a tratar igual a continuación. Igual si estamos ya hablando de religión y de templos, a la vuelta de casa hay algo parecido a un templo, o no sé qué es. Es un edificio donde hacen cola, sobre todo los sábados y domingos, sí, para entrar. ¿No dice Rapipago en la puerta? No. Tiene que ver con esto. Hay algún pastor o algo. Y se parece que se pone, porque la gente se produce mucho. Es como que es un lugar al que la gente va a sociabilizar más que hacer algún tipo de peregrinación religiosa, sí, o algo. Es muy por el lindo estilo. Ver entradas o salidas de. La salida es muy lindo, porque la entrada es muy ordenada. Claro, pero mucha señora con hombrera, sí, mucho perfume. Mucha familia, y hay mucha, por lo menos en esta que está a la vuelta de casa, hay mucha gente joven que se queda haciendo puerta después de el evento que no sé de qué se tratará. Enfrente, lo gracioso es que enfrente hay un albergue transitorio. Entonces es muy lindo ver a la gente sentadas en el escalón o apoyadas en el estacionamiento donde entra y sale la gente. O la gente sale de garchar con culpa y va y se confiesa y es va. Que, claro, es genial porque convive el pecado con los que exactamente buscan redención. Y vas, claro, tenés sexo con un menor, un primo, algo que sea así muy pecaminoso, pero así después vas y buscas la redención. Lo lindo enfrente, es que la, ¿no?, actitud de toda la gente que hace esta post después de este evento, que se queda haciendo puerta, es similar la actitud, digo, de aquellos que van a cotelear a aperturas de eventos, de exposiciones de arte, estos monitores de la noche, claro, los cultural, eventeros. Los eventeros, bueno, la actitud es la misma y claro, es muy gracioso, como claro, no, claro. No sé por qué. A mí lo que me gustaría que hubiera, como hay este tipo de templos religiosos que son muchas veces a puertas abiertas, vos pasás y ves casi el altar, ves a los tipos, ¿no? Para, como que te invitan a ver lo que sucede adentro. Pero eso es más, da un poco triste, porque siempre está vacío. Sí. Bueno, pero me gustaría que hubiera telos que tuvieran la misma mecánica. Que vos pasás y veas a los tipos agarrando, hola, saludás. No, como telos a puertas abiertas. Yo no sé si quiero. ¿A vos te gustaría saludar a la gente agarrando? No sé si quiero. Sí. Y haces caritas, viste, como por ejemplo los que comen, que a mí no me parece saludable, en los restaurantes, la mesa pegada a la vidriera. Y ves a la gente que pasa y a veces estás comiendo un pollo y te pasa un tipo y te mira. Y vos saludás al que se come el pollo. No, pegoso. Yo me pongo nervioso porque te hace sentir culpable. Porque vos estás comiendo y él no. ¿No les pasa a ustedes que, capaz es un mambo mío, pero a mí me da mucha pena ver a alguien comiendo solo, sea cual sea la persona? Me pone triste. Hoy estaba en un hotel donde éramos muchos y me senté a desayunar solo y había yo todas si te mesas veo, de gente conocida. Casi que me pongo a llorar. Claro, había gente conocida, ¿no? Todo lo que había, yo fui por una cuestión laboral, qué sé yo, y todas las mesas había gente y yo no tenía otra que sentarme solo y me senté y desayuné solo. ¿Y no te dio, no tuviste como una especie de autopena? Me dio como autopene. Claro, a mí me pasa, Autotune. A mí me pasa, cuando veo gente comiendo sola y como metido en sus cosas, en sus pensamientos, como a veces hasta hablar, poniendo caras como que estás pensando algo, bueno, me da un poco de cosita. Acabamos de vivir una situación así, ¿no? Que una persona. Bueno, eso está totalmente desquiciado, sí. Un chabón que hablaba rápidamente solo. Segunda sección de la noche, soy tu padre, día de domingo de 63 de julio del 2008. Lo único que te pido es que el nombre de la sección no sea más larga que la sección, ¿no? No, es más corto, porque esta sección se llama Comentario demasiado sincero. De empleado de kiosco de la misma cuadra donde está Vorterix. Ese es el nombre de la sección. Sí. Está bien. ¿Cómo fue el comentario de bla, bla, bla, bla? Voy a comprar una Coca-Cola cero para la casa de Isabel. Iba para lo de amigo Ariel, mi gran amigo Ariel López B, que vio por ahí Olleros, cerca de la Croce y Álvarez Thomas. Un kiosco justo donde está Vorterix en la esquina, ¿no es cierto? Sí, conocemos. Y me compro la Coca-Cola cero, con Z cero. Atención, cero, ¿no? Porque no pero es light, te garpan, cero. Boludo, que te mandan un cajón. Déjame que estamos hablando. Sí, se está zarpando un poco. Bueno, pero bueno, y veo una golosina, que es como aquellos viejos cremocoa, ¿no? Una especie de bombón de un mierda. Un Ricardito. ¡Exacto! Veo una caja de Ricardito. ¿Qué es eso, pero boludo? Perdón, yo lo conozco que tiene cierta mitología, pero no lo probé. Entonces le digo al tipo, me llevo uno de estos y el tipo me dice, ¿lo probaste? Claro. La verdad que no. ¿Y sabés lo que me dice? Mejor no lo lleve. Son repugnantes. Utilizó la palabra repugnantes, un chico muy lindo, joven, ¿no? Sinceridad. Sí, y me dijo, la verdad que si me decía repugnante, le digo yo, no me da mucha ganas de llevarlo. lo dejé en su lugar y no lo... ¿Pero se trata de una golosina muy vieja que vos encontraste de casualidad o es algo producto nuevo? Me parece que es o es un producto nuevo o es un producto que está relanzado pero que tiene cierta tradición. Ahora que se llame Ricardito me vuelve loco. ¿Cómo se llama Ricardito? Ricardito se llama. Qué bueno, ¿no? Yo hasta Jorgito te llego. Así que, bueno, tiene que ver con esa cosa de, me parece, recuperar la golosina tradicional. Así que un aplauso para el que os quiero sincero. Para mí fue un gesto, ¿no? Porque... Y aparte, muy lindo chico, muy lindo chico. Ah, siempre tenía que... Yo volvería porque gay en esto. Me gusta ese tipo que, digamos, prefiere perder una venta pero ganar un cliente. ¿Cómo no va a haber subtexto gay cuando estás pensando en comerte un Ricardito? Hoy teníamos que desempatar nuestro torneo, nuestra épica... Épica porque, concursística. Porque es más larga que el Señor de los Anillos, ¿no? Sí, quienes recuerden, hemos lanzado hace unos 50 programas un concurso llamado Soy tu Caja. Cuando que la idea era. De la vieja radio del mundo. ¿Te acordás cuando recién empezábamos? Sí. Todavía no peinábamos canas en ese momento. La idea era que ustedes averigüen cuáles eran, nos manden las coordenadas de los fragmentos que forman parte de la apertura de nuestro programa. Hubo mucha gente que mandó, ya vamos a hablar de eso, vamos a agradecerles a todos por haber participado. Quedaron dos personas, Tomás y Natalia, quedaron empatados. Que quedaron, ¿no? Sí, de 18 fragmentos acertaron los dos 16. Muy bien, la verdad es sorprendente. ¿Y a ambos le faltaron los mismos? No, hubo un ida y vuelta ahí. Hubo uno, sí, que ninguno pudo averiguar cuál era, ya después haremos cuando... Pero entonces no lo vamos a resolver hoy. Develaremos ya todo la data que de cuáles son los fragmentos elegidos. Pero bueno, estábamos esperando que Natalia se contacte con nosotros. Le hemos mandado mails, mensajes de texto. Se está haciendo la difícil. Así que Tomás, si nos estás escuchando, dependemos un poco de que aparezca esta chica para desempatar. Y si no, veremos cómo hacemos. Se lo damos a él. Sí, la teoría puede ser que si esta no aparece, ¿viste? Démosle unos días ya más. Ya le puso esta. Natalia, te recomiendo que aparezca, que te comuniques, que mandes un correo. No es tan difícil, me sorprende tu desaparición repentina, solamente te decimos eso. Ahí está. Pero bueno, dejémonos de cháchara y larguemos un poco el guateque, que empiece la fiestonga. Tengo un bloquecito Time, que se lo voy a dedicar al señor Gustavo Sala, que me pidió esto el domingo pasado. Al amante de Ricardito. Tráeme la canción Dispara el Carpet, que tanto me gusta. Tráeme. ¿Así es como se siente? Así es como se siente. This is how it feels. Me encanta. Y empieza así. Mirá. Escuchá, guacho, del año 90. Oh, escuchá. Baila, baila, loca. Escuchá. Husband don't know what he's done. Kids don't know what's wrong with mom. She can't say, they can't see. Putting it down to another bad day. Daddy don't know what he's done. Kids don't know what's wrong with mom. So this is how it feels to be lonely. This is how it feels to be small. This is how it feels when your world means nothing at all. Top their stays. Left a note for a local girl, and yet he had it all on a plate. So this is how it feels to be lonely. This is how it feels to be small. This is how it feels when your word means nothing at all. Thank you. Lo que se va es el clásico de Stone Roses, She Bangs the Drums. Te tengo que decir algo, aunque te cueste creerlo, y pareja que tenga tu misma edad, soy tu padre. ¿En serio? No, no. Te lo tengo dicho, soy tu padre. Soy tu padre. Bueno, Lokis, ¿a alguno de ustedes también se les voló la peluca porque tocaban los Rolling Stones en el Glastonbury 2013? Me sopla el tarasquete. Yo por suerte no tengo peluca y me pregunto la relevancia de una banda hoy como los Rolling Stones, ¿no? Sí, a mí lo que me sorprende es la algarabía a partir de la supuesta vuelta de los Rolling Stones. Digo, bueno, hablamos del festival este, que está bueno referirse un poco porque ya de por sí me sorprendió cuando se dio a conocer el cartel de Glastonbury. ¿Qué le decimos, Glastonbury o Glastonbury? Glastonbury. Glastonbury. No podía creer. ¿Qué es Glastonbury? Una ciudad, un lugar en Inglaterra, qué sé yo, no fui nunca. Y bro, no, bueno, pero cuando hablas de Glastonbury te referís a un festival, claro, que se está realizando ahí. Quizás el festival más importante de música que exista hoy por hoy. Digo, siempre es como que intentan superarse unos y otros, ¿no? Hay muchos festivales y este año creo que le puso la tapa a todos porque es muy impresionante. Tenía, a ver, mira, tengo acá el JPG. 11 escenarios. Y cada escenario tiene como, no sé, 20 bandas. Una demencia. Todo lo que uno quiere ¿Tenés ver. ¿Tenés ahí el listado? A ver, lee. Sí. No puedo leerlo. La verdad que no puedo Me porque imagino son que ciento y pico de bandas. Abre la mancha de Rolando. Los que siempre están en tipo. Bueno, el escenario principal, la banda principal era Arctic Monkeys antes de Rolling Stones. Después de Rolling Stones, digo, tocaba. Está Arctic Monkeys, Rolling Stones. Eso me parece más pelotudo que inclusive festejar a los Rolling, pero bueno. Sí, igual hoy por hoy es una banda, creo que en Inglaterra debe ser más importante, ¿no? Es como así de mierda está el mundo, dale, ¿y? Bueno. Pero qué maldad. ¿No te gusta Arctic Monkeys? ¿Por qué tiras mierda contra Arctic Monkeys? Es una gran banda. Alex Turner me parece un gran compositor. Y aparte ahora con un gran hopo a los Johnny Cash, esa imagen rocabileja que le queda muy bien. Pablo, me parece que estás tirando leche en el ojo ajeno. Está Primal Scream, sí. Nick Cave, Vampire Weekend, el disco está Cochuelo. Nick Cave está allá atrás. Portishead. Bueno, no sé. En realidad lo Machine que sucede, Pumpkins, una cosa rarísima. Lo que sucede es que es uno de los lugares donde precisamente se puede ver todo lo que está sonando y a grandes leyendas del el rock internacional. Sí, que no suelen tocar en festivales tampoco. Lo curioso es que un montón de estas leyendas se juntaron al mismo tiempo. Porque Rolling Stones, ¿cuánto hacía que no tocaba? O sea, yo igual perdí la cuenta. Yo te estoy bostezando todo. No me interesa demasiado. Si queremos otra cosa, ¿eh? No, sigamos. Sigamos. Me pregunto, Javier, ¿es proporcional la merma en la venta de discos de las bandas con la convocatoria en los shows en vivos? ¿En vivo? Porque pareciera que en el momento donde más naufraga la industria discográfica, más crece la industria de los shows en vivo. Pero por supuesto, esa es la respuesta para que los músicos hagan dinero. Sí, sí, o sea, por eso la vuelta de tantas bandas. Sí, ¿no? Pero digo, los músicos podrían presentarse en vivo y la gente podría no acompañarlos. Pareciera que hay cada vez un público donde pide mayores shows en vivo en todas partes del mundo, ¿o no es así? No, en general estos festivales son eventos internacionales. Hay mucha gente que viaja de cualquier lugar del mundo porque va a tocar tal o cual y porque uno sabe que, por ejemplo, en el caso de Glastonbury, los que tocan siempre van a ser los artistas más calientes del año. Entonces, ¿sabés qué? El año que viene, sin lugar a duda, va a haber por lo menos 10 bandas que te alucinan tocando en ese festival. Entonces la gente va a esos festivales. Y para muchos músicos significa el comienzo de la gira de verano. Claro. Yo nunca tuve la suerte de estar en uno de estos festivales, pero es un poco frustrante no poder ver un montón de bandas, ¿no? Porque te estás perdiendo una, ves una, te perdés la otra. Mira, el otro día estuve con nuestro amigo Agustín Mazaedo, que estuvo en Primavera Sound, y que precisamente es como una versión un poco más humilde, pero eso, es el mismo concepto. Igual fue, ¿no?, muy groso ese festival. En España, a pesar de tener la palabra Sound. Primavera Sound es el festival más grande que hay en España. De hecho, hubo años en que superó al Glastonbury. Cabeza a cabeza con el Sonar, quizás. Con el Benicassim. Con Benicassim, es cierto. Sí. Benicassim es también. Bueno, España tiene tres o cuatro grandes eventos, pero el más grande, sin duda, es Primavera Sound, que viene creciendo de una manera bastante exponencial e importante, y que está muy prendida a esta onda nueva de que los festivales, los mega festivales como estos, transmitan parte de el mejor lineup, si se quiere, a través de YouTube o de la plataforma Vevo, la que elijan ellos, para que uno pueda disfrutar en cualquier lugar del mundo en vivo de lo que está sucediendo en el festival. El festival es que, por lo que se ve, viendo las grillas y los artistas, contemplan diferentes estilos y escenas, ¿no? Electrónica, pop, metal, rock and roll. Claro, van distribuyendo de acuerdo a los escenarios, supongo. No sé si metal, pero pareciera que hay bastante eclecticismo. Por ejemplo, conviven un Nick Cave con un AC/DC o los Rolling Stones con Björk. Exactamente. Y además lo que hay es un criterio de programación. Acá nunca tenemos el criterio de programación. Bueno, acá tocó Calle 13 y después Sonic Youth, ¿no? Sí, claro, acá no hay criterio de programación porque lo que sucede es que llegan los que llegan y, bueno, lo sumo lo que se puede hacer es que no toque alguno. Claro, amontonan como pueden para poder, bueno... Bueno, acá los festivales lo que se hizo desde algunos años es separar por género. La noche reggae, el escenario de metal, sí, no sé eso si porque es saludable o no. Eso termina siendo el criterio de programación acá, que, bueno, quizá haya tres bandas que tienen un estilo similar. ¿Pero en estos festivales agrupan así por género, por estilo, o tienen otra curaduría? No, en estos tocan todos a la vez y todos en las distintas noches y en distintos lugares. Está el escenario que es más heavy y está el escenario... ¿Por qué? Porque si vos te gusta el heavy y hay siete bandas heavies importantes, o te gusta el goth o te gusta la electrónica, lo importante es que los artistas más grosos de ese estilo, es muy probable que estén uno tras de otro en ese mismo escenario y que vos puedas disfrutar de ese escenario y quedarte ahí. Si a vos lo que te gusta es la esquizofrenia y sos un tipo muy variado en gustos musicales, lo más probable es, como decía Javier, que no pares de hacer una rotation de acá para allá, y que en eso te suceda lo que le pasaba más a Edo, que está yendo de ver tocar a, ponele cualquier nombre, Nick Cave, pero en la otra está tocando Blur, y vas corriendo, termina Nick Cave, apenas termina te vas corriendo porque vas a llegar seguro al segundo o tercer tema de Blur. ¿Vos a cuál preferís? Pará, vas a llegar al segundo tema de Blur, y en el medio, porque para que evitar que los sonidos se acoplen y hagan ruido y se sumen y se haga una bola, que estás escuchando uno y escuches a otro, están muy apartados los escenarios, y mientras vas corriendo del escenario A al escenario C, en el escenario B está tocando, no sé, Bob Dylan. Entonces ves dos temas de Bob Dylan salgo corriendo. Claro, viste que, bueno, escuchás una armónica y disparás. Esa es la idea. O sea, yo, a mí, como podés público, ver pedacitos de... Como público, me parece lo más interesante es ver bandas justamente diferentes para tener propuestas de una mayor riqueza musical. Exactamente. Pero poner, digamos, toda banda reggae, toda banda de metal, me muero de embole. Bueno, eso sí hace. No, bueno, son los estilos. Seguramente lo que a vos te guste... No sé, además también hay muchas cosas que no tienen que ver con el estilo, simplemente son las bandas que están sonando en el festival y vos podés elegir qué ver o qué no ver, por supuesto. Yo entiendo que no se puede comparar, ¿no? Sería como hasta injusto o ingrato, como quieran llamarlo, pero después de ver estos carteles y ver que hay publicidad del Personal Fest o algo así, y los cabezas de cartel son Aerosmith y Muse, como para pegarse un tiro en el dedo chiquito, ¿no? Casi. Yo lo que veo con los festivales de acá, los Quilmes, Pepsi, los grandes festivales, que ya cada vez son, no sé si ya llamó los grandes festivales, pero son evidentemente los festivales, ¿no? Que siempre tiene que haber una marca detrás o adelante. Que ya no hay, o pareciera no haber, bandas argentinas lo suficientemente grandes como para sostener una cabeza de cartel. Y pero una banda muy grande. También, también es lógico. Pero hace 10 años... Quizá, 2001, un Babasónicos en su mejor momento, un Bersuit. Pero eran bandas que estaban Si esas bandas te sostienen una cabeza de cartel, es porque las bandas que vienen son una garcha, las que vienen de afuera. Pero yo estoy hablando de hoy, digamos, ¿cuál sería la banda más grande en la Argentina? La Renga. Ni siquiera Los Piojos existe como banda. No tengo idea. No, para mí hoy la más grande a nivel convocatoria, que toquen seguido, ¿no? Que toque un Indio Solari que te toca cada 6 años. Es tan biónica, les guste o no. Metió 4 en una par. Bancatela. 4 Luna Park. Sí. Decime a alguien que meta 4 Luna Park. El Potro Rodrigo. Sí, se murió. ¿Vivo querías? Vivo. Miguel Mateos. Agapornis. Yo no creo que meta 4 en una par. Pero bueno, va por ahí también. Digo, son, esas son las cabezas de cartel. Agapornis, el próximo, Tambiónica. Agapornis, ni Kaby Blair, ¿no? Ojo, Tambiónica yo no creo que esté dentro del cartel del festival que va a encabezar supuestamente Blair en noviembre. Que ya sabemos que es parte de un festival. Pero Tambiónica hoy te mete más gente que Blair. Entonces, si seguimos esa lógica y Tambiónica participa de ese festival, no se sorprendan que Blair toque antes que Tambiónica y ahí sí cerramos todo y no vamos, ¿no? Digo, ¿qué, porque... ¿qué es exactamente la traslación de sí. Arctic Monkeys versus Rolling Stones? Sí. Es eso, es la banda más ardiente del momento. Claro. Bueno, y finalmente con Glastonbury o Glastonbury. ¿Cómo? ¿Todo bien? ¿Todo lindo? ¿Todo sí, rico? Fantástico, no sé, yo no estuve. Pero lo interesante es que uno podía ver un montón de estas bandas, de estos shows en streaming. A mí no me enganchó nunca, igual, porque había que bajarse no sé qué programita. Eso es en vivo mientras sí, eso sucedía. Eso me parece que está bueno y está ocurriendo con muchos festivales. Yo vi mucho de Primavera Sound, por ejemplo, así. Y con Glastonbury se podía hacer, yo no sé por qué cuestión, no pude. Pero tiene que ver con una cuestión con mi negación con la tecnología, básicamente. Pero enseguida empezaron a colgar en YouTube shows completos de bandas que tocaron. Y yo me vi gran parte del show de Portishead, porque me daba mucha curiosidad de qué hacían esos tipos en vivo, hoy por hoy. Y nada, me di cuenta que es lo mismo de siempre, que no me llamó la, no pensé que estuvo mal, pero no pasa nada con Portishead. Digo, lo que sí me pareció es que en su momento fueron parte de lo que se llamó la movida del trip hop, que es una música que se abusó tanto en la publicidad de eso que quedó tan atrás, tan causa gracia. Siempre se hablaba de Bristol como la ciudad representativa. Claro, pero me parece que de todas las bandas que eran partícipe de esa movida de trip hop, es la que más airosa salió, es la que todavía se sostiene su música. O sea, si bien algunos tics que por suerte ya no están, como lo del ruido, la fritura del vinilo, esos como son clichés de aquella movida y que hoy ya dan risa, no están. El resto me parece que se sostiene. Creo que ni Tricky, ni en vivo, hablo en vivo, ni Tricky, ni por ejemplo Massive Attack, sí. Me parece que eso no se sostiene. Igual hay que reconocer que también más allá del género en que en lo que se los haya encasillado, las canciones son buenísimas, ¿no? ¿De qué? De Portishead. A mí me gusta mucho. Hay temas que creo que superan al género en que los contengan. A mí me siguen gustando las cosas de Portishead y me parece, y ya hemos pasado algún, pese a que a Javier no le gustó, hemos pasado alguna cosa de Tricky del último disco. Tricky hoy por hoy, digo, que yo lo que decía es qué interés tiene Tricky hoy. Capaz que el disco está buenísimo. El disco está a muy mí bien. Me pasó, no sé si buenísimo. ¿Cuándo vino? ¿Hace 3 años? ¿2 años que vino a tocar? Y un poquito más, creo. Yo fui al cuarto tema, fui de curiosa y no podía creer. Me pareció una mierda letal lo que estaba haciendo Tricky en vivo. Sí, no. Es que sin lugar a dudas no es lo mismo Tricky hoy que Tricky en su primer disco, que el Maxine Quay, que lo volvés a escuchar y tiene cosas muy piolas. Pero como todo, es como en Mumblecore, son esas movidas que necesitamos. ¿Ya sacó el disco Tricky Gnosis? ¿Tenés mensaje? ¿Vos me estás tengo mensaje. Que tenés mensaje? Tengo mensajes. Tengo mensajes. Entonces me lo leo. Subime la cortina de los mensajes. ¿Quién describe? ¿Quién escribe? Sí. Espera, sí. subí que habla. Vamos con los mensajes que dice la gente en su casa tipeando cicloperradio.com.ar. Francisco nos dice, la Bersuit no metió como 15 Luna Parks. Sí, bueno, pero eso fue hace 24 años, macho. Estamos hablando de ahora, Cuando se llamaban Verga y Rabat también. Saki nos dice, me rompe las bolas los festivales tipo Pepsi, que mezclan todo. Por querer ver una banda de afuera te morfás mil cochinadas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y Rita dice que vio el show de los Arctic Monkeys en la web de la BBC, por lo cual ya saben... Tómalo, nena, te digo. Hazlo todo el día con ese hombro de loca. Por lo cual que... Toma. Habla de tus pecados en mi oído. Que quieres saber de tus más inmundos deseos oscuros. No puede parar. Sí. Ya saben entonces que pueden ir a la página de la BBC para ver alguno de estos recitales. También en YouTube, como había dicho Javier, los recitales de Glastonbury, que acaba de terminar o está terminando en este preciso momento. Es el autor Glastonbury, el apellido. Glastonbury. También tenemos mensajes en la mensajería instantánea de Cíclope Radio, que es ahí abajo. Tenés que poner tu nick y el mensaje. Baila. Ponte esa cabeza de loca. Ponte esa cabeza de loca. Tenemos tantas cosas que hacer este fin de semana. Baila. Ponte esa bombacha comestible, sabor frutilla, para que te la saque mirándote con los ojos y chorreando la saliva de los dioses. También en esa mensajería El señor Chiwi dice: toda una excusa al Ricardito, solo para expresar la belleza del kiosquero. Ja, ja, ja. Sí, estoy de acuerdo, ¿eh? Agregamos puto nosotros también. Era realmente bello el kiosquero. Yo me quedé, me daba ganas de quedarme y comprar más golosina, pero me tenía que ir. Chorizo Satánico se pone críptico y dice: upa, hoy me parece que alguien duerme con media poronga adentro. ¿Se refiere a Javier Díaz? No, yo creo que tiene que ver con tu pasión por el kiosquero joven. Ah, no, pero realmente, pero si vos ves un hombre lindo, ¿no lo decís? No sé, no, ¿no se no, lo decís sí, a él? Justo el otro día vi una película de la cual vamos a hablar y tuve que coincidir con alguien que me calentó un poco Brad Pitt. Oh. No. ¿Tenés más? No, no tenemos más. La palabra me calentó quieran... para mí es excesiva. La frase me sí, calentó. Quería ser efectista. ¿Qué querés que te diga? No me calentó nada. Quizás haya provocado una Cíclope erección, Radio, ahí tienen la mensajería instantánea. Nuestro Twitter es @somostupadre. Y nuestro mail, al cual ya se comunicó Natalia, por lo cual ya vamos a hablar con Tomás y se viene en la definición del concurso. Lo vamos a hacer, sí, señoras y señores. Premios internacionales. Nuestro mail es soyturadio@gmail.com. ¡Sí! Cásate. Míralo. Todas las cosas que tienes para hacer. Sóplalo. Pajéalo. Mira cómo salta la leche como si fuera un restaurante. La del kiosquero. Pajéalo. Mira cómo queda floreciente pegado en el techo como una estalactita de amor lleno de hijos muertos. Míralo. Mira cómo el chorro le pega al número 0 del ajedrez donde con tu mujer te dábamos buenos dardos y cuando le pegué en el ojo y quedó ciega. Sí, Francisco o Chorizo Satánico, Capital Cities, Kangaroo Court era la cortina. Y ahora Gremlins haciendo... Ay, ¿cómo se llamaba este tema? Summer Days. La música ligera. Summer Days. Ahí vamos. Gremlin. out the wisdom. My fountain is a river flowing to the ocean. Drink all the knowledge, soak up the wisdom. Will never break. I create in the broken system. I create in the broken down system. I create in the face of destruction. I create in the face of oppression. System. I create in the face of destruction. I create in the face of oppression. I create in the broken down system. Tejado acústico desde Buenos Aires, Argentina. Cíclope Radio. Vení, vení, vení que te tengo que decir algo. Bajate la bragueta. Escúchame bien. ¡Soy tu padre! ¡Soy tu padre! ¡Soy! ¿Qué era esa cosa tan rara que sonaba? Lo que sonaba recién, agarrate porque el nombre es larguísimo. Sí, lo vi, por eso. El nombre es largo y muy bueno. Es el tema se llama I Create in the Face of Destruction. Yo creo en la cara de la destrucción. A ver si podés decir el nombre completo de la banda sin trabarte. Sí, Harrington de Dionisios Malakai Danzinga. Me cago. Harrington de Dionisios, que es su nombre original, es uno de los miembros vitales de una banda que se llama All Time Religion. Mira. Una banda muy interesante, con una locura importante en lo musical, que tiene influencias de... Bueno, él es, de hecho está muy influenciado por el ragamuffin, pero además por la música blues, tipo Blues Explosion, o sea... ¿El ragamuffin son parecía, unos que te dan de comer en Starbucks? Sí, son muffins que vienen con dreadlocks. Con marihuana. Sí, muffins locos con marihuana y dreadlocks. Muy amigos también, obviamente, de lo experimental, y cuando hace toda una cosa que parece un DJ, Eridú es él cantando. Mirá. Ese es nuestro amigo Arrington de Dionisios. La va a pegar, ¿no? Tiene un nombre facilísimo. Sí. Arrington de Dionisios Malakai Danzinga. Catupeco Macho. Pero déjame decirlo, que no, la gente no le está tratando de anotar y no puede. Nadie va a hacerlo. Ahí lo digo nuevo. Arrington de Dionisios Malakai Danzinga. Ahora sí, en todos los musimundos del país. ¿Podemos ya dar cuenta de que aparecieron los muchachos? Sí, apareció la señorita Natalia. Suponemos que señorita. Por ahí está casada, no sé. ¿Vos qué pensás, que es un travesti? Que por ahí es un travesti que tiene voz de señorita. Puede y también ser. Estaba el señorito Tomás, que suponemos que está casado también. Tampoco es una mujer con grandes senos y se hace llamar Tomás. Entonces, Tomás, el de los grandes senos, y el travesti Natalia están ahí esperando con atención y ansiedad, porque quieren que se defina quién se lleva su caja. Claro, ¿de quién es su caja? Resumiendo, ¿no? Empataron, pegaron 16 de 18 referencias que había que cerrar, lo que explicamos 200 veces, y ahora vamos a mostrar 6 extractos, cositas, audios, 6 audios pequeñitos, y aquellos de los dos que más peguen, bueno, se llevará esto. Lo vamos a hacer bastante rápido, vamos a poner a ver los 6. Perdón, para que se entienda bien, esto es solo... Sí. Para Tomás y Natalia. Sí, por eso hace rápido, porque si no... Es el desempate del concurso Soy tu Caja. Bueno, yo voy a arrancar con el audio. Dale. Tenemos el primer audio que empieza así, Javier. ¡Qué lástima! ¡Qué pena! Fíjese. Capri Cobre, Cobre Veritas, Veritas Capri. Pero... La monita, cosa nauta, como un dragón. 3 coincidencias, 3 regalos. 3 coincidencias, te regalo. Ese es el número 1. Tienen que ver de los 6 puestos, los 6 extractos de audio, ir anotando. Ahí tienen el primero, que lo escuchamos de nuevo. Vamos con el 2 entonces. Esa la sabemos todos. Ya. Esa la sabemos todos, de hecho hablamos la semana pasada. Esa era fácil. Esta es la 2. Y ahora, cerditos en el espacio. Con el indomable capitán Doctor Chulín Chuleta. El Doctor Chulín Chuleta, señoras y señores, quienes no saben qué es esto, son unos ignorantes televisivos. Yo no sé, yo levanto la mano. Acá hay uno que levantó la mano, otro que pensaba que era un programa, diremos que no era solo un programa. No. Vamos con el otro. El Doctor Chulín Chuleta. Vamos con el tercero. Audio número 3. No encuentro mis calzones. ¡Cállate, idiota! ¡Eres un gato! ¡No usas calzoncillos! ¡Trato de dormir! ¡Así que cállate, idiota! Bueno. ¡Cállate, idiota! Es muy importante saber que el hincapié está puesto en idiota. Ah, ahí está. Creo vamos que con el... Es fácil. ¿Ese vos decís que sí? Eso es fácil, sí. Sí, yo creo que esa ya está dentro. El audio 4, esto es quizá para... Es una trampa. Hay que decir que está relacionado a algo que... ¿Para osos la trampa? Es una trampa para osos, pero, chancho, o sea, es una trampa porque puede que haya algo repetido, como sucedió en la apertura del programa. Vamos. Algo de didgeridoo. Imposible, para mí. Imposible. Pero bueno. Porque está faltando ahí un poco más de televisión, no vamos a decir más. Y hablando de televisión, nos alejamos de la tele y vamos con el audio número 5, que está relacionado absolutamente con el cine. Imposible. ¿Lo cortaste antes? No. Es eso. Porque no hay forma de que no se terminó de entender bien que decía vagina. Bueno, te lo pongo de vuelta. A ver. Bueno. Muy difícil. Casi imposible. No terminó. Casi imposible. No, se paró antes. Bueno. Es lo que tengo, ¿eh? Termina diciendo vagina. La producción me pasó esto. Bueno, la producción. Vagina. Bueno. Vagina. Vagina. Dice vagina. Bueno, no, porque vagina es vagina. Bueno. Y dice vagina. Está bien. Alude a la vagina. Vamos con el último. Estás. Bueno. Para el que no sabe lo que. El último de los audios, señoras y señores. La concha de Dios. No me agarre ahí, salame, perdona vos, pedazo de pingüino, si a vos te cojo con la pija muerta. Bueno. Gil, no sé si te voy a pedir perdón a vos, mamasa, con esos ojitos de puto que tenés. ¿Qué perdón te voy a pedir? Pedazo de pancho. Pedí perdón. Pero por qué te prende un poco el pete, y ahí te pido perdón. Vas a pedir perdón. Perdón esta, pedazo de Gil. Pero por qué no te tomas el palo, guacho, no es que te tengo lástima. Mi preferido, totalmente, me volví loco. Televisión Argentina. Sí, Televisión Argentina, no, y bueno, obviamente... De lo mejor que se vio en la historia de la televisión. 6 extractos de audio, Natalia, Tomás, El reloj está corriendo, no, no Natalia, lo vamos a hacer por tiempo. Natalia, ¿qué tomás? Natalia, ¿qué tomás? Muy bueno, muy bueno. Un Campari, un Daiquiri on the rocks. ¿Quieren hacer otra vuelta de todo? Hagamos otra vuelta de todo. No de esto va uno atrás de otro. Sí, ¿se animan? Escuchen esto. Presten atención porque ahora van a ir todos de corrido y se van a pegar uno con el otro. Y por favor, cuando tengan, nos mandan de los seis los que hayan podido adivinar. Perdón por la presión, pero le da un poco de adrenalina al asunto y eso está lindo. Son seis. ¡Qué lástima! ¡Qué pena! Fíjese. Capri Cobre, Cobre Veritas, Veritas Capri. Pero la monita, cosa nauca como dragón, tres coincidencias, tres regalos. Y ahora, cerditos en el espacio. Con el indomable capitán Doctor Chulín Chuleta. No encuentro mis calzones. ¡Cállate, idiota! ¡Eres un gato! ¡No usas calzoncillos! ¡Trato de dormir! ¡Así que cállate! ¡Idiota! I needed a gift to give to Pamela so that she would grant me entry into her vagina. No me hagas reír, salame, perdona vos, pedazo de pingüino, si a vos te cojo con la pija muerta. Gil, no sé si te voy a pedir perdón a vos, mamasa, con esos ojitos de puto que tenés. ¿Qué perdón te voy a pedir? Pedazo de pancho. Pedí perdón. ¿Pero por qué no te prende un poco el pete? Y ahí te pido perdón. ¿Vas a pedir perdón? Perdón esta, pedazo de Gil. ¿Pero por qué no te tomas el palo, guacho? No es que te tengo lástima. Y eso fue perdón todo. Esta. Una hermosura. ¿Qué tomás, Natalia? Están ustedes en juego. No se apuren, háganlo tranquilos. No, yo digo que no lo hagan tranquilos y que se apuren. ¿Y a dónde mandan las respuestas? Ellos ya saben que las respuestas tienen que llegar a nuestro mail. soyturradio@gmail.com. Bueno, entonces estamos hablando de que se van a ganar muchísimos premios. Se va a ganar el que gane. El que gane se va a ganar muchos premios. Y la que no gane o el que no gane se ganará una mierda. Bueno, sí, también tenemos eso. Tenemos en el baño un balde lleno de caca que se la llevará a su domicilio. Pasamos a otra cosa. Les deseamos suerte a ambos, sobre todo a los dos. ¿Tenemos una sección nueva? Sí, a ambos dos. Una sección que vuelve. Una sección nueva que vuelve. Una sección que vuelve, o sea que es una reedición. Ah, ok. Y se trata de el popó del pop. Muy bien, extrañaba mucho. Hablando extrañaba de caca y de tanta mierda. Zambiónica y todo lo demás. Sí. El popó del pop revisa y analiza y pone sobre el tapete, ¿no? Eso no se dijo nunca. Bueno, no, pero tiene que ver con... Abre el juego. Con si lo pone en el contexto internacional de los análisis y de las cosas, las contraluces del mundo de la música pop. De lo que no nos gusta y de lo que podría reconsiderarse y eliminarse. En ajá, este caso, la premisa es la siguiente. A ver. Que todo músico que haga subir a su pequeño hijito al escenario es un pelotudo. Y si le pone una guitarrita eléctrica es un recontra pelotudo. Pero hay gente que le da la guitarrita a su hijo. Lo de darle la guitarrita no lo vi nunca. Yo lo vi varias veces. Pero vos vas a ver shows de mierda entonces. Y mí... por supuesto la gente siempre aplaude porque la gente es más pelotuda que los músicos. Y sí. Sí, eso. Eso está claro. Tengo un problema con eso porque diría sufrí, pero lo experimenté en carne propia, con una propia banda, donde. Amigo músico hizo subir al hijito el escenario. No se puede. ¿Qué amigo? No, te voy a decir. Utilización no importan, de él. Aparte, el hijo lo usan para que. A mí me encantó, porque es mi amigo y porque el hijo es lo más de la vida. Pero entiendo lo que vas. Yo, como espectador, te lo bajo de un naranjazo al pendejo, ¿eh? Así, pero a mí me encantó. Primero es una actitud demagoga. Son cosas que disfrutan solamente los padres. Pará. No, a mí como... Vos te tenés que parar en un solo lugar. No, si no te encantó, ya está claro en qué lugar está. Yo sí soy espectador. No conozco al padre, no conozco al pibe. Lo bajo de un naranjazo. Digo, no seas boludo. Ahora, me encantó el momento en que el nene subió. Lo disfruté, me dan ganas de dejarlo al lado, o sea, porque lo quiero al nene, lo quiero a mi amigo. Bueno, pero justamente estás haciendo todo lo, son los motivos por los cuales los idiotas que hacen subir a sus hijos. Y bueno, por eso estás de ese lado. Estoy dando la razón. No, no, estás no. Estás de ese lado. Sí. Estoy no, diciendo, no podés, yo pasé no por ese momento pelotudo. No, bueno, fui parte de esa pelotudez. Sos cómplice, por ende. Sí, porque si lo disfruté, estuvo bueno. Sí, bueno, ya fui está. Cómplice. Eso es lo que hace. Sí. El padre que hace que suba a su hijo. Tenés razón. Entonces, vos yo lo que digo sos que tiene... de ese bando. Además, ¿no? Si las canciones. No puedo bajar a nadie de una. Si los temas son buenos, no tenés que poner pelotudeces en el escenario. No, perdón, perdón. Eso es otro considerando. No uno puede. Eso es otro. Ser... Pará. Eso es otro considerando. ¿Lo bajaste ese nene de un naranjazo? No, ¿cómo lo iba a bajar? Yo por mí que suba todos los temas. Sos cómplice, entonces. Pero, vos también te cagás en el público. Pero pará, si yo voy a ver un show y alguien lo hace, sí. Lo quiero matar. Claro, pero si estás arriba del escenario es un acto genial de amor entre padre depende e hijo. De quién ¿no? El padre, por ejemplo, el hijo. Bob Dylan sube al nietito y se le voy a presentar a Joaquín, mi nietito. Sí. ¿Y qué carajo tiene que ver? Bueno, con una pequeña armoniquita chiquitita. Sí, y un escarpín con cosas, con dice Like a Wind y esas cosas de Dylan. Ella corre como el viento. Like the Wind, el clásico de Dylan. Run Like the Wind, ¿no era? No, Ella corre como el viento era de Patrick Swayze, ¿no? She's Run Like the Wind. Like the wind. Ella sí, corre como Patrick el viento. Patrick Swayze, que es uno de los pero mejores. Pero no, Run. Tiene like mejores temas que Dylan, Patrick Swayze. Puede ser. Patrick Swayze influenció sobre todo de Blonde on Blonde, dice que es el mejor de Dylan. Sí. Patrick Swayze prácticamente lo reescribió previamente. Lo que pasa es que Patrick Swayze, como no tocaba la armónica y no usaba sombrero, la gente no lo respetaba como Dylan. Cuenta. Así que bueno, esto fue nuestro... ¿Ya está? ¿Y qué quiere que te haga una hora con esta boludez? Pensé, falta como la reflexión. Sí, estiralo un poco. Como... Bueno, no hay reflexión. Estira un poco. Bueno, sí, lo que te quiero decir es que no hay que tener hijos. Ah, bueno, eso es muy profundo. O eso, o como dice Javi, tenés que llevar naranjas a los recitales. No, o músicos o hijos. Viste que no puedes hacer de todo en la vida. O sos músico o tenés hijos. Si vos te dedicás a la música, tiene que ser como una pasión que te lleve la vida completa. Ahora. Por ejemplo, León Gieco. Claro. ¿Que no tiene hijos? No tiene hijos. Mira. ¿Su hijo sabe quién es? No. La armónica. ¿Y sabés que son los hijos los mogólicos? ¿Cómo? ¿Qué te ¿Viste dice? Que León Gieco dirige Mundo Alas, que integra a los discapacitados? Sí. Le ponen instrumentos, los es hace muy tocar. Ofensivo. ¿Por qué ofensivo? Los discapacitados, pero, dice usted. Sí, los que tienen síndrome de Down. Yo lo trato como un personaje, Gustavo Sala. Pero, perdón. No vino el personaje. Perdón. León Gieco. No lo querés guardar para algún personaje. Pero León Gieco es un hombre como sí. Fena de la Maggiora, Ignacio Compani, un montón de músicos talentosos. De músicos talentosos que recuperan al minusválido mental y lo integran en la música. Bueno. Decime cuántos mogólicos grabaron con RCA Victor. No diga mogólico. Aparte de Daniel Johnson. Daniel Johnson, no hay un Daniel Johnson argentino. Pero no es mogólico, Daniel Johnson, bueno, no es discapacitado. Bipolar, es lo mismo. ¿Cómo hace lo mismo? Un tipo que no está con sus facultades mentales completas. Le recomiendo completas. Que se lo guarde para algún personaje. Bueno, van a digo, a buscar. Podría haber acá, la única, con Bailando con Tinelli hubo una discapacitada. Bailando con Tinelli, sí, una que bailó con Tinelli. sí, la... Pero no grabó un disco. Mamá Luchetti. Exacto, una chica, pero que la pusieron como un objeto de consumo. Que acá de decir, peor que todo lo que dijiste vos, bueno. Bueno... Poneme un tema, sacanos de acá. No tengan hijos, chicos. Si tienen hijos, no hagan rock. O sea, si hacen rock, no la pongan. Gastate 15 pesos en Prime o 5 pesos cada Prime. Esto es La Foca, banda uruguaya, banda amiga. Tiene un par de discos en su haber. Ya tienen el nuevo que se llama La Vida de Alguien. Está al salir y este tema es el que abre ese disco. Inédito, exclusivo de Soy Tu Padre. Se llama Fila y está muy bueno. Escúchame. Hasta ahora me gustó. Te va a gustar. Una larga fila. Un día de lluvia. Los apretó. De golpe y pensaba. El tiempo pasó de golpe y es fácil hablar sin decir nada. Lo difícil es el piso. ¡Soy tu padre! Y te lo digo en inglés. I am your father. Te lo digo en italiano. Is to tu padre. En latín. Is to del hijo del padre. En checo. I am your father. En francés. Es tu padre. Y por último, en iraní. Dister gato del puto. ¿Y las empanadas cuándo mierda vienen? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Soy tu padre! Lo que sonaba después de Los Amigos de la Foca es una banda, o mejor dicho, el proyecto de un muchacho que se llama Nacho Humbert. El proyecto este se llamaba Paper House, sacó un disco solo en el año 95, se trata de un artista español. El disco se llamaba Adiós y esa canción Gato de Pandora. Después Nacho Humbert desapareció del mapa y apareció hace 2 o 3 años y empezó a sacar discos solistas, creo que sacó 2 que son parecidos a estos, pero sin tanto clima, sino más beta cantautor a lo Nacho Vegas, este Nacho Humbert. Pero este disco es muy lindo, medio inconseguible, salió en el 95 y desapareció a los pocos meses, no se reeditó nunca, es una rareza que yo de pedo encontré en su momento, lo compré, estaba de viaje, bonito, y me quedó. Sí, es lindo. Bonito, bonito. Che, Javi, ¿qué es eso que hay, boludo? Esto es buenísimo. Queremos decirle a la gente que está en su casa, primero, que no entre en pánico. Sí. Toda la tecnología que se está desplegando en este momento en el estudio central de Soy Tu Padre, porque en el estudio satélite no lo tenemos. No. Lo tenemos acá en nuestro estudio central. Ha llegado una cuestión muy rara porque nos tocaron timbre y nos dejaron una caja con un sobre arriba. Sí. Recién en el tema, por eso no escuché bien el primero de los temas. Me fijo en el sobre y dice: "Amigos de Soy Tu Padre". Ajá. Robocio está a su servicio. Abrí la caja y todo este brillo, toda esta genialidad, esta aplicación de el metal, Robocio. del metal más puro y duro, aplicado a un Robocio. Aparte tuvimos que decirle a Sala que se vaya a dar una vuelta porque es gigante. Gustavo se fue porque no entrábamos. Y el Robocio es, según dice acá atrás, en el culito, si te fijas, dice organismo cuasi vivo. Creado para responder. Hola, Robocio. Hola. Y no, es que parece que responde cualquier cosa que le pregunte. Está creado para responder. Es una cosa extrañísima. ¿Es así, Robocio? Es efectivamente así. Señoras y señores, Robocio, este gran, gran invento de la tecnología, todavía no sabemos de qué país. Si funciona, no sabemos de qué país. Le podemos preguntar, quizás tiene respuesta para eso. ¿De qué país proviene, Robocio? De Krypton. No, pero Krypton es un planeta. ¿No es un planeta Krypton? Sí, es un planeta. Krypton es una localidad. Me descoloca. De Marte. De Marte. De Marte. Ah, usted proviene de Marte. Bueno, sabemos que viene de Marte. De Marte. ¿Se estará descomponiendo, Robocio? Sí, parece que sí, se está yendo al carajo este robot. Señoras y señores, si ustedes tienen preguntas para Robocio, pueden mandarlas a nuestros bios de comunicación, que son... Ciclope... ¡Habla claro! Ah, pará, opina también, claro. Eso no lo decía el papelito. No tenía que opinar Robocio, pero bueno. Por un lado pueden mandarnos un Twitter a @somostupadre o hacernos una llegada vía mail a soyturradio@gmail.com o a la mensajería instantánea de Cíclope Radio. Ahí abajo pueden escribir su pregunta y Robocio, nuestra nueva adquisición, se las contestan. Yo me gustaría preguntarle qué opina de la participación de Gianola en la política, esto que nos sorprendió tanto a todos. Gianola tiene mucho para dar. Es una nueva voz en la política argentina. Qué bueno que opine de política, ¿eh? No, por eso, me sorprende que opina. Él trabajó con Waldo Néstor Chivaver en la época de Frondizi y la Unión Cívica Radical. Ah, tiene historia. Él fue senador y trabajó en las huestes de María Julia Alzogaray. Usa palabras difíciles. Sí. Cuando el AUCD trabajaba para el gobierno de Néstor Kirchner, de la Unión Cívica Radical. Y Néstor Kirchner y usaba algo de radical. Pégale. Marte. Uy, no, volvió. Okay. Ah, es como... Uy, cagamos. Perdón, Robocio, yo le voy a hacer una pregunta para verificar cuál es su conocimiento en química, por ejemplo. ¿De qué está compuesto un instrumento tan útil como la pila Everready? De Vulcano. Pero Vulcano, no, Vulcano. No, pero eso desde dónde viene usted, será. Se le mezclan las respuestas. Quizás era la... A ver, se lo voy a preguntar. Hay que preguntar con la boca más abierta. Me encanta porque opina. Le voy a preguntar así, Robocio. Analizando bien. ¿De qué está compuesta la pila de marca Everready, Robocio? De magnetismo. Bueno, magnetismo. Magnetismo animal. ¿Qué es eso? ¿De qué se trata el magnetismo animal? ¿Cómo se extrae el magnetismo animal? Animal. De los conejos. Los conejos cogen tanto y hacen el amor con tanta fuerza que desarrollan una energía magnética que hace que los objetos como las planchas y las licuadoras puedan estar permaneciendo activas durante años. Por ejemplo el iPad y el iPhone y el iOS. El Ajax, ese es un equipo de fútbol holandés. El Ajax es un equipo de fútbol holandés protagonista de diferentes cuadros y trabaja permanentemente en copas como la UEFA y la FIFA y la FIFA. ¿Sabes que me intimida un poco porque tiene como un tono medio militar? Sí, ¿no? Sí, hay, bueno, es que todavía no sabemos realmente cuál es su procedencia. ¿Quién es su padre, Robocio? Albert Einstein. ¿En serio? No. Era una broma. Hace broma. Albert Einstein fue el hombre que descubrió la teoría de la gravedad. No fue Einstein. Tiró una manzana de un árbol. No fue Einstein. Y cuando vio que cayó al piso de arriba para abajo, dijo: aquí hay gato encerrado. Es que quizás tiene respuesta para todo, pero las respuestas no son correctas. Sí, quizás. Eso es lo que no sabemos. Sí, sí. Acá, Carne de Chancho pregunta: Robocio, ¿te gusta la carne de chancho? La carne de chancho es la más rica que la carne de vaca. Ah, muy bien. Y más rica que la carne de la concha de tu madre. No puede decir eso, Robocio. Me parece que se está exagerando, Robocio. Pero bueno, quienes quieran entonces hacerle preguntas a Robocio, ya vamos a volver a tenerlo aquí. Lo dejamos. Acá tiene un botón grandote que dice pausa. Si lo aprieto, ¿se queda en pausa? Sí. Eso salió medio como el orto. Pero sí, fue. ¿Qué hace? Lo estoy tocando una y otra vez, a ver qué pasa. Sí. A ver. Estás calentando. Ok. Tócalo vos, tocáselo. No, yo no me animo. Es que justo está en la zona peneana, tócame, es un problema. Tócame más. Ok. Te voy a acabar en la cara. No. ¿Qué está diciendo? Robocio. Oh, sí. Hazlo todo. Ya no lo estoy tocando, Robocio, basta. Me alejé porque usted me está incomodando con su perorata. Voy a meter toda hasta el fondo. Robocio, lo voy a apagar, Tenemos mensaje, Gustavo. ¿Tenés ahí, Gustavo? Ver. Perdón. Acá volví. Traele, decile ahí a Javier que ponga la. ¿Qué respuesta que viniste? ¿Tenés la cortina de los mensajes? Una porquería. No, malísimo. Ahí estamos. ¡Oh! Más mensajes en vivo. Sentate ahí arriba de Robocio. Dale. Ahí, sentate ahí. ¡Cuidado! Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado. Atención, presta atención. Si vas por senda peatonal, pará. Mensajes, soy tu padre. Carne de Chancho decía: queridísimos, buenas noches y recién los engancho. Espero no perderme lo mejor del programa. Che, mitad del año, la reputa madre. ¿Viste qué rápido se pasa? Guitarra de Lolo, ¿qué tal guitarra? Dice: me gustaría que los shows de la web de la BBC fuesen doblados al castellano por Gustavo Sala. Vamos juntos hacia la playa, el Mar de Plata, que viene la ola que nos deparará el amor hasta el fin del tiempo. El amor hasta el fin del tiempo. Dice esta canción y los mensajes dicen lo siguiente: ¡cásate, cásate! ¡Sácate la camisa, sácate la camisa! ¡Oh, cuánto pelo tienes en las tetas! ¡Oh, cuánto pelo tienes en las tetas! Cállate, cállate. Bésame, bésame. Méteme la lengua hasta el fondo de las tripas. Carne de chancho me pregunta si traje chocolate. Debo decirte que no. Albert Einstein está escribiendo acá para Robocio. Dice, yo lo llevaría a mi hijo Robocio a mi propio recital. También Albert Einstein dice, Robocio, ¿por qué sube el agua en el vaso invertido donde hay una vela sobre un plato con agua? Ya se lo preguntamos. Baila, baila. Vamos a Little Park. Vamos a Little Park. A cortarnos con los juegos hechos mierda y que nos salgan puse de los brazos. Vamos a Little Park. A jugar en el Zamba. Esos juegos que alguna vez fueron gloriosos y hoy son un cementerio de juegos chotos. Marce Córdoba nos dice, fui a ver Guerra Mundial Z, me dormía. Porfa, la crítica calificada ya la vamos a tener en un ratito. Francisco también nos dice, hasta el domingo que viene gente loca. Pídanle Paco con menos Gamexane al tranza para la próxima. Me voy a atorrar, saludos y que tenga felices sueños. Agustín Marangoni, sí, dice, sintonicen Cíclope Radio y nos tira flores. Y bueno. Robert nos dice, el hijo de León Gieco es el Sadaic. Bueno, un abrazo grande para Agustín Marangoni, compañero de Maldita Radio ahí Mar de Plata. Así que Agustín, un saludo, que estés escuchando del otro lado, y un abrazo para vos en las huellas dactilares. ¿Alguno más? Difícil abrazar las huellas dactilares. Todo se puede abrazar, dijo Eduardo Galeano. Y Tom dice, ¿cuál es el tema de los mensajes que te la resube? Sí, esto es Kangaroo Court de Capital Cities. Tom también decía que le gustó la banda esta española Paper House y recomendaba Señor Chinarro. Sí, nos gusta mucho Señor Chinarro. Somos fans del Señor Chinarro, que... y están todos los discos en internet, que es un sistema operativo nuevo muy bueno. Claro, me salté todo eso. Hernán que decía Berugo Carámbula y Renny Stimpy lo saqué. Chiwi que decía, cuando se activa Sala, Pablo y Javi tiemblan. Perdón, pero sálvate, sálvate. Míralo, míralo, ¿eh? Oh, sí, ahí sigue el señor Barriga. Ahí sigue el señor Barriga. Págame la renta, págame la renta. Mira que si no te sacaré. Mira que si no te sacaré y dormirás de patitas en la calle. En el parque Rivadavia, al lado del neonazi que te cortará los dedos. Porque estás más el neonazi. Porque perseguirán a los judíos y eso no se corresponde con una progresismo nacional. ¡Cállate, cállate! Está mal hacerlo por atrás. Porque el ano, dijo Dios, que es para solamente para hacer caca. Una bestialidad. Bueno, ya tenemos los mails de los dos participantes del concurso. Después de, en el próximo bloque, haremos, diremos quién se ha llevado el premio. Pregunta, ¿hay un ganador o ganadora? Todavía no te lo puedo decir. Casi que tenemos. Casi que tenemos, no, en realidad los dos han tirado una cantidad pareja. Tengo que hacer un prorrateo y ver bien, contar cuáles son los correctos y cuáles no. Mientras vos prorrateas. Prorrateando. Prorrateas por atrás. Sí. ¿Qué te van a poner una canción? A ver. Que siempre quise poner. A ver, ¿qué será? Una de esas canciones, ¿viste? Cuando a veces escuchás una canción y decís, no puedo creer esto, qué bueno que está. Y decís que, si, mira, si se quieren llevar todos mis discos, llévense todo, pero déjenme esta canción. Así de poético, te lo digo. Una canción de una banda que se llama Hefner, una banda inglesa, que a mí me vuelve loco. Tiene un disco que se llama We Love the City. Y quiero pasar la canción que da nombre a ese disco. La letra es increíble, la canción es increíble. Y no quiero hablar más. La voy a poner, voy a tocar un montón de botones. Uno, dos, ¿qué vas a poner? We Love the City. We Love the City. Para que el tema que abre el disco de ese mismo nombre. Sí, que arranca cantando Despacito. Ese disco que todos tenemos que tener, original, y yo no lo tengo, así que ahora te lo afano. No, este me lo llevo yo. Robocio, afánaselo. Ahí va. So why don't the tubes run all night? You are my girlfriend, not Molly Ringwald. So why won't you stay here tonight? This is sixth form poetry, not Keats or Yeats. And now we find the part that we both hate. We love the city because it lets us down. We love the city, not the suburbs that surround. Dirty things that lead us to think that maybe true love could be found. We love the city because it's how we live. We love the city 'cause it never loves us back. We love it all because long to change your mind. I am competent, not merely adequate. It's impossible for me to be unkind. This is embarrassing, not merely awkward. And I have ignored much greater feelings. We love the city, because it lets us down. We love the city, not the suburbs that surround. We love all the dirty things that lead us to think that maybe true love could be found. We love the city because it's how we live. Cíclope Radio. Soy tu padre. El programa que Elton John escucharía si estuviera drogado y viviera en Ramos Mejía. ¿Hoy? ¡Oh! ¿Nada, bro? Eso está dicho al revés como los Beatles. ¡Soy tu padre! Lo primero que, bueno, ¿qué era lo que escuchábamos? Ah, recién? Hefner, We Love the City. Temazo, temazo, ratito, temazo de discazo, discazo, discazo. Pregunta boluda, ¿pero es un homenaje a Hugh Hefner, quizás? Quizás. Puede ser, quizás. Ah, nunca no lo está sabemos. Explicitado. No lo sabremos. Ya. Lo único que sí sabemos, sí, es que ya tenemos un ganador. Y que sí, es un ganador. Tomás se ha ganado la caja de Soy tu padre. No. Pero antes, lo tenemos a Tomás para hablar con él por teléfono. Aplauso, pero antes... ¿Antes que qué? Antes yo les pido a todos los que están acá en el estudio, Robocio incluido, que nos pongamos de pie y aplaudamos a Natalia, que ha tenido un honroso paso por este concurso. De pie, de pie. Nos ponemos de pie. Gracias, Natalia, por ser una gran perdedora, ¿no? Gracias, porque, Natalia, porque que no ganó nada, ¿no? Realmente, realmente lo tuyo ha sido muy bueno. No vamos a decir los que pasaste, porque vamos a decir cuáles son los ganadores. ¿Cuáles son los temas, digamos, a qué corresponden los sonidos que escuchamos? Pero antes le decimos a Tomás, hola Tomás, ¿estás ahí? Hola, amigos de Soy tu padre. Qué loco. La primera persona que sacamos al aire. Nuestra primera participación. A mí me gustaría que Tomás, mientras te saludo, Tomás, bienvenido, nos digas primero algunas características de tu persona, qué edad tenés, desde dónde estás. Para que ya hablando, con el kiosquero, ¿no? Ya nos sorprendiste. Sí, ya. Bueno, tengo 26 años y estoy llamándolos desde Palermo, capital federal. Uh-huh. y no sé, vivís con tu familia, tenés hijos, sos soltero, no sé qué color de pelo tenés, tatuajes, arito, tamaño del pene, etcétera. Vivo solo con un gato y tengo anteojos grandes. ¿Vas al Bafisi? Medio pinta de nerd. ¿Vas al Bafisi y comprar la revista Los Irrecuptibles? No compro la revista, pero vuelvo a Bafisi. Hace muy bien. ¿Y qué revista compras? Qué mal hecho. ¿Qué mal revista hecho? Al revés tendría que ser, pero bueno. ¿Sabes qué? No suelo comprar revistas, pero a veces compro La Cosa, cine. Uh-huh. Eso está buena. Bueno, estaba, bueno, sí, está bien, puede ser. Estaba buena, sí. Antes estaba. Era para leer en una época. Está todo sí, bueno, hay que comprar todo, hay que comprar todo. Sobre todo con Dorito y con Polina, que son los más interesantes. Tomás, me gustaría también que saludes vos, que aplaudas desde tu casa a Natalia, que no la aplaudiste. La verdad es que fue una digna competidora. Y la verdad es que sí, le mando un gran saludo y qué lástima que no se ganó nada, pero si quiere le puedo regalar algo. Ah, bueno. A propósito de eso, Tomás, vos estás enterado de lo que te ganaste, ¿no? No tengo idea. La mierda. No te puedo creer. Porque para mí todo era un misterio y de hecho me gustaba el hecho de que la caja fuera tan misteriosa. Es que el domingo pasado... Me esforcé por competir. Sí, el domingo pasado escribimos la caja artículo por artículo. Creo que no escuché. Bueno, cortale, boludo, diste el oyente, así no, viste. Eran libros, DVDs, ya ni me acuerdo. Cosas que definitivamente no te merecés, pero que ya nos comprometimos a regalar. No la trajimos porque era muy pesada. Pero es zarpada. Discos, libros, objetos, golosinas, discos y libros realmente caros en estado de absoluta novedad, digamos. Creo que tenés, Luca. Luca y media de premio. Qué feliz que soy. Sí. Uy, soy muy feliz. Bien, qué bueno. Vamos a decir, en el orden en que sonaron los fragmentos que escuchamos hoy son de Atrévase a soñar con Berugo Carámbula. Sí, Tomás nos decía que tiene 26 años y que no llegó a vivirlo. Pero bueno, pero estabas muy bien encaminado. No tenía idea. El segundo segmento, Cerditos en el Espacio, efectivamente es de los Muppets. Perdón, es un segmento. Los Muppets es mucho anterior a Atrévase a soñar. Pero los Muppets siguen vivos. Más vivos y Berugo Carámbula que Berugo también. Carámbula, Dios lo tenga en la vida. Está vivo y que siga así, Berugo, que lo queremos mucho. Después sonaban Ren y Stimpy, esa discusión, sos un gato, no usás calzones. Después, el más difícil, que yo te pediría si lo tenés a mano, Javi, ¿lo tenés a mano el 4? Uy, qué quilombo. No lo pongas. No, lo pongo. El 4, que es el más difícil y el que ninguno pudo sacar, nadie de todos los que lo escuchó pudo sacarlo, es este. ¿Qué? Charles Anabur, ¿no? Bueno. Ese es el chef de los Muppets, que es un tipo que nunca hablaba y nunca decía cosas claras porque no se sabía, supuestamente es sueco, y siempre decía albondigutis. Y cantaba en todos los sketches. El chef sueco, entonces. Y después, en seguidilla, que también fueron acertadas, Borat, que es el que hablaba de la ballín. Perdón, Tomás, ¿sacaste el fragmento de Borat? Sí, lo sacó. Un oído notable porque realmente... Que está mirando la película de Pamela Anderson, creo. No me acuerdo. Exactamente. La parte exacta, pero el chabón está obsesionado. Exactamente, y pide que tiene que encontrar la clave para llegar a la ballín de Pamela Anderson. A la Bayol. Y finalmente, Ocupas, esa serie que ha sabido poblar las noches porteñas, perdón, las noches argentinas con tanto desenfado y tanta calle y frases gloriosas como prendete de esta. Che, ¿y cómo hacemos? ¿Viene el domingo que viene? ¿Se lleva todo? ¿Qué hacemos? ¿Querés venir el domingo que viene? Con el gato. Que acá hay otro para que juegue. Pero puedo ir. Sí, el domingo que viene. Bueno, lo tenemos acá entonces en persona. 2:30 a.m. Claro. Desnudo. Y con el gato. Que los travestis acá de Constitución les van a encantar recibirte. Qué lindo. Me re gusta. Bueno, claro. Tomás, un gustazo. Muchas gracias. Ahora quédate por ahí. La producción se comunica con vos. Lo que vamos a hacer, no sé si lo tenés a mano o te pido mucho, Javi, que escuchemos la cortina y vamos a sacar cuáles son los 18 fragmentos que hicieron que lleguen a 16. O sea que hay dos que no le pegaron ni Tomás ni Natalia. No entiendo por qué, loco. Qué brutos. Son 15 segundos. Nos vemos la semana que viene, Tomás. Muchas gracias. Un abrazo y que siga la alegría. Chao, loco. Gracias. Te mostramos abrazo. Todo lo que te ganaste. Soy tu padre. ¡Grande, padre! Your move. Creepy. Groovy. I am Sergio. Now don't call me Shirley. Sancho. Not even supposed to be here today. Soy tu padre, soy. Tres empanadas que le sobraron de ayer. You do the buying. Soy tu padre. Arrepiente y la puta madre que te parió. Sancho. Miranda. Yeah, baby. You tell me you built a time machine out of a DeLorean? Pretzels are making me thirsty. Soy tu padre. The smallest violin playing just for the waitress. Soy tu padre. La puta! Que vale la pena estar vivo! Che, me da un poco de paja de nombrar los 18 cositas de esto. Pues. Yo lo hago. No, ¿te parece? Paja. ¿Te parece? Vamos, hacemos. ¿Lo hacemos? Sí, es necesario. Pablo, es necesario. Quiere, yo creo que no sé si corresponde, pero podríamos hacer una barrida con cada cosa. ¿Cómo una barrida? Una barrida, digamos, una enumeración rápida. Métanle pata. Es una gran frase. Métele pata. Porque Radio Verdad, Paul con un teléfono en la mano. Estoy con un teléfono en la mano. Lo que vamos a hacer, lo decimos. Sí, Natalia, ¿estás ahí? Natalia, te vamos a llamar. Si atendés. Le habla. A ver, sí, llámala directamente, está escuchando. Sabemos porque, que está escuchando. ¿Sabes qué nos lo que dio? Suena ahora nos dio es, cosita. A ver, ese es el teléfono. Natalia, te estamos por llamar. No nos dio cosita. Hola, Natalia. Porque nosotros somos estamos buenos. Llamando. Porque nosotros queremos jugar. Porque nosotros te queremos, Natalia, te queremos. Tenemos un premio para un premio consuelo que es mejor que la caja, quizás. Y está bueno porque es así. Era un premio consuelo, vino con un cacho de suelo de tierra del piso, ¿no? Sí, exactamente. Era parte en principio de la caja, pero cuando enumeramos todo el contenido de esa caja, nos olvidamos de este premio. Y encima Tomás ni escuchó lo que hay, así que creo que le podríamos sacar 10 premios y ni se iba a enterar. Pero no, vamos le podríamos sacar 60 premios y no se entera. Le decimos, Tomás, le damos esta cartuchera. Lo que vamos a hacer es el premio la tenemos que ahí, no entró, la tenemos ahí, el premio que no entró. Hola, bueno. Natalia, ¿estás ahí? ¿Estás ahí? Sí, estoy acá. Hola, Natalia. ¿Qué? No entiendo si estoy al aire. Estás al aire. ¿Estoy al aire? Sí, estás al aire. Ah, pará, porque los estoy escuchando por internet y entonces hay un delay muy importante. Y ahí no estás. Hay un dilema más que un delay. Ahí está, ahora sí. Natalia, ¿sabés que perdiste lamentablemente? Sí, no entiendo si llaman para humillarme. Sí, para totalmente. Sí. Ahí va. ¡Perdedora! Sos una porquería. ¡Nos reímos de vos! Pero igual tenemos un regalo para vos, no, Natalia. No, te llamo por eso, porque, claro. Porque queríamos también reconocer tus grandes dotes y tu calidad como perdedora. Yo debo hacer una confesión de parte. Me sorprendió que de 18 fragmentos de películas, Natalia y Tomás hayan llegado a 16. Cuando los dos personajes que cuando tengo... tendrían que haber sido 18, decís. Porque tendrían que haber sido 5 o menos si tengo que dejarme llevar por la gente que está aquí pero alrededor. Es una gran forma de subestimar al público, muy feo, señores, qué fea la actitud. Es que el público es ignorante, pero ustedes son dos casos excepcionales. Sí, hay que decir que Gustavo Sala y yo descubrimos 4 o 5. Igual, el hijo de puta de Pablo cuando puso un silbidito que nadie, por supuesto, agarró y que es imposible de agarrar. Ese silbidito. Por favor. ¿Qué? ¿Nadie lo sacó? Ya, Pablo, podrías decir de qué se trata, ¿no? El silbido es de la serie The Wire. ¿Qué hijo de puta? Cuando aparece el personaje, uno de los mejores personajes de la serie, que me atrevería a decir que es uno de los mejores personajes de la historia de la televisión, ¿eh? Pero están en el sin exagerar. Está en un top 50. Esa serie, asumiendo que todos la conocen. ¿Viste? En mi vida él asume todo. Él asume que todo el mundo ve todo, escucha todo. Pero perdóname. Voy a enumerar ahora nuestra apertura. Tiene los segmentos de, y anoten los que fueron haciendo el PRODE, de Super Mario, de Mario Bros, Grande Pa, Robocop por 2, Robocop y Robocop segunda cita. Segunda edición. Evil Dead 2, ¿Dónde está el piloto? Nacho Libre, Clerks. Nacho Libre creo que no lo sacó Natalia, ¿no? Nacho Libre lo saqué, sí. Ah, no, bueno, decime cuál era el otro que no te salía. Clerks, esperando... Ah, ya sé cuál no te salía. Esperando la carroza, el que no te salía era The Big Lebowski, el gran Lebowski. Ay, sí, la puta madre. Plata Dulce. La boquita, nena. Army of Darkness o el Ejército de las Tinieblas. Austin Powers, Volver al Futuro. The Wire. Dios mío. Seinfeld. Reservoir Dogs y Caballos Salvajes. Esos son los 18 segmentos que elegimos para nuestra apertura, que en realidad no surgieron como parte de un concurso, sino que sonaban lindo y después apareció esta posibilidad. Bueno, perdiste casi todo, vamos a decirlo, pero no todo, sino casi todo, porque quedó un premio consuelo que te digo que es muy lindo, está bueno. Se trata de un reloj de Ralph el Demoledor. ¡Fa! Está bueno, ¿eh? Muy femenino, justo para mí. Y yo, bueno, algún pibe que tengas por ahí, a un sobrinito. Igual realmente es lindo. Incluso está bueno, ni siquiera para usar, para mirarlo está bueno. Yo lo dejaría en la caja y lo vendo en eBay dentro de 10 años, ¿sabes? 10 años, algo te dan por eso, ¿eh? No, igual estoy muy agradecida, les agradezco. Parte del merchandising oficial de la película. Está bueno de verdad, ¿eh? No sí, estamos dando. Vamos a ver cómo se lo hacemos llegar. Yo aprovecho antes que la despidamos para recomendar el blog, porque es una gran dibujante, Natalia. Sí, genial. Y tiene un blog muy copado que es, corregime Natalia si lo digo mal, que es dibujospelotudos.blogspot.com. Lo dijiste perfectamente. Dibujos Pelotudos, una humorista gráfica de todas las que hay circulando por las webs y por diferentes fanzines. Digo para que el que quiera meterse en internet y recorrer Dibujos Pelotudos, la verdad que es una mina muy interesante haciendo cosas copadas. Muy bien, muy bien. Te agradezco un montón. Y una muy buena perdedora también. No, sí. No solo eso, sino una muy buena participante. 16 de 18, loco, yo me saco el sombrero, o sea, realmente. Y sé, bueno, que fue con obsesión, ¿eh? Sé que fue que lo tuyo es medio para medicar, ¿no? Un poquito, puede ser. Pero alegremente. Bueno, Natalia, muchísimas gracias. Ya vamos a arreglar con vos para ver cómo hacemos que el reloj y vos se encuentren. La producción se comunica con vos, obviamente. Vale, buenísimo. Déjenme felicitar al caballero Tomás. Por ahí, no sé si anda por ahí o está escuchando, quería felicitarlo, muy buen ganador. Debe estar escuchando, sí. Y muchas gracias a ustedes también por el llamado. Muchas gracias a usted, señorita, por favor. Bueno, van, bueno, besos. Arreglamos entonces. Ahí arreglamos vía mail, seguramente. La tiramos, sí, a la pileta. La tiramos a la pileta como Marley. Y nos vamos a escuchar algo de música. Javi, tenés el tema. Por favor, ¿me pones el tema ese que no querías poner? No, te voy a poner este. No, pone ese, dale, pone ese. Puta madre, Yo igual te decía, ¿te acuerdas un programa de Gazalla, piden, que era A la playa con Gazalla, creo? Sí, A la playa con Gazalla. Que se armó un escándalo porque había tirado a una participante. Sí. Después creo que se quejó. Que era con un, creo que Marcelo Dos Santos era el co-equiper. Puede ser, por un eso tipo el programa. Que desapareció de los medios, o estará viviendo en otro país, pero que había tenido una especie de revuelo mediático porque había empujado, no sé, creo que a una de las reinas del mar. Mm-hmm. Sí, Natalia se fue, ¿no? Natalia se fue, sí. Pero yo te hago la voz de Natalia, ¿qué le querías decir? ¡No, sí, che! ¡Pasaremos, sí! No, no es la voz, no es así. Eso sí. Pero le quiero agradecer a Tomás porque esta vez fue... Tenemos un tema que fue noticia esta semana, básicamente. Un tema al cual en un principio le damos la bienvenida, porque toda... ¿Perdón? No, perdón. ¿Vos? No, vos. No, por favor, adelante. ¿Querés interrumpir? No, pero no, pasá vos. Pasá, adelante. No, dale. Bueno, dale el play, por favor. Ahí, ese. Esto es el nuevo tema de los Pixies. Se llama Bad Boy y es una mierda. No. ¿O no? Ahora hablamos de eso. Come your breath, all hypnotizing alone, listening to the voice with your ear. Cover your breath, cover your teeth. You have regurgitated a tone, now sat in your tract for many years. Cover your breath, polish your speech. Picked up from dead things that you licked. Ideal para escuchar mientras haces el amor con Fidel Nadal. Emocionado todo el tiempo, que me ha gustado. Seguimos con Soy tu padre en vivo para todo el país. Soy tu padre. Keep busting. Lo que sonaba recién era Back Boy, el nuevo tema de los Pixies, un tema que viene tras 9 años, que digamos fue lo que se tomaron estos muchachos entre volver a juntarse, salir de gira, llenarse de plata y todo eso. Pasar por Argentina en el Luna Park. Pasar por Argentina, entre otros lugares. Y estos 9 años son no desde el último disco de ellos, que es del 91, Trompe Le Monde, sino desde la grabación de otro tema suelto que lanzaron al mundo, que se llamaba, o se llama, Bam Thuok. Me parece mejor Bam Thuok, a eso me refería. Les pregunto, chicos, ¿esta canción está incluida dentro de un Grandes Éxitos? De no, un este tema fue lanzado hace 2 días por los Pixies, un par de semanas después o menos, 10 días después de que se anunciara oficialmente que Kim Deal, bajista y voz femenina de la banda, ya no formaba parte del combo. Sospechoso. Sospechoso, y ahí algo... una banda que no está en actividad en este momento, que no está tocando, que no había anunciado el lanzamiento de disco ni nada, que se haga un comunicado oficial en el cual se dice que esa persona está dejando de ser parte de la banda, premoniteaba algo de lo que podía llegar a venir, ¿no? Entraron premonición, premoniteaba premonitoreaba que algo iba a suceder, y efectivamente algo sucedió. Ahora, siempre se habló, ¿no?, de unas rencillas o de unos problemas internos. Los Pixies no se habló, era abiertamente ante el público que se odian y se llevan para el culo. Hay un documental sobre eso, inclusive. No lo vi. ¿Cómo se llama? Loud Quiet Loud. Exactamente. O Quiet Loud Quiet, no sé. Loud Quiet Loud, que es la estructura de la composición básica del tema Pixies. Sí. Fuerte, despacio, fuerte. Es la estructura armónica, ¿cómo piensen se llama? En el tema Creep de Radiohead, que fue como la popularización de ese formato. Exactamente. La estrofa tranquilita, la explosión, claro, la explosión en el estribillo y de vuelta tranquilita. Y lo tranquilo. Bueno, en este caso al revés, ¿no? Loud, sí. Quiet, loud. Ahí está. ¿No lo inventó el otro yo eso? No lo inventó ni el otro yo, ni Nirvana, ni... Los Pixies lo inventaron. Exactamente, los Pixies. Que acaban de lanzar este disco en el cual se hacen gloriosos coros a sí mismo, todos los hombrecitos. Hay un coro femenino que hay una discusión acerca de si es o no Kim Deal. No se sabe todavía. Supuestamente sí, supuestamente no. Para nosotros es. Hay que ver que haya un comunicado oficial. Pero bueno, esto da la idea de que los Pixies se están tratando de volver a la actividad, o que el cojudo de Frank Black, o Black Francis, como se llama cuando forma parte de los Pixies, dice, ah, te vas, gorda turra, y le saca un tema como para demostrar que los Pixies, más allá de Kim Deal, siguen vivos. Ahora, seguramente me es parece parte, que... Perdón, ¿es parte de la rencilla? ¿Es parte de la pelea? ¿Es, acaso, la preminotest... ¿Cómo dije? Premonitoreada. Premonitación de un próximo disco. ¿Es acaso el lanzamiento de un simple? Sea como sea, si quieren bajar el disco, el tema, perdón, Backboy, lo pueden hacer desde pixismusic.com. Mandás tu mail y te dan un link para que te lo bajen. Yo diría, ¿le importará a alguien, digo, la vuelta de los Pixies al estudio? Eso es lo que yo me pregunto, digamos, sabiendo tenido discos tan influyentes y tan buenos justamente para su época y para su contexto musical, y que han influido a tantas generaciones de bandas y de oyentes, hoy tiene un lugar raro, porque me parece que tiene que hacer un disco demasiado bueno para sobresalir de los que ya grabaron antes. La cuestión es que el compositor de casi todos los temas, salvo un par, de toda la discografía de los Pixies era Frank Black, y Frank Black hizo 17 discos después de eso. Entonces, con mucha... Muy desparejo todo, claro. Entonces, e improligido. Va a ser parte de su desesperación. Pero las bandas muy grandes, digo, como o muy influyentes de principios de los 90s o de los 80s, como el caso de, me habló de Valentine, que después, este año volvió con un disco nuevo después de mucho tiempo. Sí. ¿Uno qué espera? Que haga lo mismo, que se reinventen, que haga otra que cosa. Que hagan vanguardia, obviamente que no. Porque ya no van a hacer un disco esperar. Que renueve, no, me no, parece, no. La bueno, escena. Bueno, pasa con todas las bandas. Sí. Wire, Los Stooges, todas las bandas. Por lo menos que hagan un disco digno con claro. Buenas canciones, eso es lo que se espera. Pero digo, uno, ¿qué se supone que sería lo correcto? Hacer lo mismo de siempre, pero canciones que funcionen con el sonido reconocible, que arriesguen nuevas cosas. No sé, veremos cómo sigue esta historia de los Pixies. Es una banda que Soy Tu Padre banca, por lo menos hasta Tron Le Monde, ¿no? Somos todo, tres, o sea, somos todo. Tres fanáticos de los sí. Pixies. Bueno, hasta Tron Le Monde, o sea, todos los cinco discos claro. De estudio. Y los queremos mucho, sí. ¿No? Los bancamos y estamos ahí ansiosos. Igual me parece que casi toda la obra solista de Frank Black es muy buena. No, es muy pareja. Yo lo banco mucho al gordo. Muy despareja, se repite probablemente mucho. Probablemente el primer disco sea el mejor. El primer disco es notable. Para mí es el mejor. Es tremendo. Como disco debut, es alucinante. Para mí es como un disco de los Pixies sin los Pixies, sin el resto de la banda. Para mí, claro, ese es el tema. Y es un mal disco de los Pixies. Para mí, lo mejor de Frank Black estuvo en los Pixies. Sí, eso no. Lejos. Pero el primer disco de Frank Black, yo estoy con Gustavo. Es el mejor de Frank Black, o sea, del solista, pero es un cuarto. Y si el segundo disco que tiene 23 temas tuviera 12 o 14, Teenager of the Year, una de las mejores tapas. Otro gran disco. Pero bueno, es bueno saber que hay un tema nuevo de los Pixies. Lo queríamos, algunos no lo queríamos, otros sí lo queríamos incluir por una cuestión lisa y llana de respeto, cariño y de preguntarnos justamente todo esto que nos preguntamos, que me parece que es un buen enigma. Nos queda poco pero como tiempo, nos queda poco. Queríamos hablar de Guerra Mundial Z, no vamos a hablar mucho, simplemente decir que la vimos y nos gustó o no, pero lo queremos hacer con el señor Nautilus Chilabert, que está en la mesa desde antes de que hagamos el sorteo. Yo te digo algo. Yo te digo algo. Corrió el robot de un patadón, ¿viste? Pero antes se lo estuvo trincando un poco. Yo lo vi. Sí. Dígame que no, Nautilus. Yo lo vi a usted rozando sus partes a través del traje. ¿Cómo? No. No, ¿quién? ¿El robot? El robot tiene la vida, se paraba tremendo. No. ¿Sí? No se notó. Tiene la cabeza que me parece. ¿Cómo? ¿Fosforescente? ¿Viste como el dedo extraterrestre? ¿Viste que el punta del dedo se le quedaba por el centro? Sí, ET. Bueno, pinta la pinza, se también brillaba. Ah, ok. ¿Y por eso tiene manchado de rojo fosforescente el trasero? Un poquito en la cabeza. Ah, ok. Bueno, no hablemos de manchas. Queremos que usted esté acá solamente para que nos dé una opinión final acerca, sea usted quien le dé el cierre a esta breve reseña de la película World War Z o Guerra Mundial Z, que está basada en una novela de Max Brooks, que es un recontra mega hit. Sí, la novela. La película vino, como saben, con un montón de problemas. Él rehizo el guión, sobre todo el final, que no le gustó ni a los productores ni a los espectadores que entraron a ver una privada para pocos, hubo que rehacerla, hubo un montón de comentarios alrededor de la pelea entre Brad Pitt y el director Mac Foster, que Brad Pitt se tuvo que cargar la película al hombro, pues la quería hacer a toda costa, que no cerraba por ningún lado, que filmaron el final de vuelta, lo cambiaron, un montón de quilombos que hacía prever que cuando uno va a ver esta película diga esto es una garompa letal de dos 250 millones de dólares. Y lo encontramos, que creo que con Paul coincidimos, una película más que digna, muy entretenida. Película, típica película de género, que no propone nada nuevo. Una película, entre comillas, de zombies. ¿Cómo le va a Gustavo Sala? ¿Qué tal? No es una película... Yo solo vi el tráiler y me da esa sensación. Es una película de zombies, sí. Y es más que nada una película, entre comillas, de zombies. Porque en realidad, aventuras. El hecho de que los zombies sean zombies es como un detalle, y de hecho es muy inteligente que en la misma película discutan si el término es aplicable o no. Pero son como seres infectados por una radiación. No son seres. Hay un ataque como de una especie de rabia. Están infectados por un virus. Y ese virus se esparce con la mordida. Como la de Danny Boyle. Es como 28 días después. Exterminio. O exterminio, claro. Perdón, su título local. Pero con anabólicos. De hecho, estos supuestos zombies son como los de exterminio, que corren y son como igual, o sea, de fieros. No, pero son peores que los de exterminio. No, peores, son sacadísimos. Son sacados de un nivel extremo, o sea, que se chocan contra las cosas, que hacen una cosa de masa humana, sí, que da impresión. Sí, lo raro de esta película es que, si hablamos de estas películas de zombies, exterminio, o el referente más inmediato, que es The Walking Dead, que fue un exitazo total, las películas de zombies en general, o casi todas, muestran la acción de los zombies morfándose a otros o a, claro, humanos, vísceras volando por el aire, mucha sangre, una el cosa gore, gore, el gore, claro, es, muy marcado. Es como una necesidad del género y de cine zombie. En esta película no hay nada de eso. Y eso es muy raro, y hace lo que termina siendo una película de aventuras, donde un tipo, donde termina siendo inverosímil una película que ya de por sí, todo lo que pasa es inverosímil, pero tiene como juega con el mismo verosímil, que es un tipo que se salva de todo, hasta de que se cae en un avión y no le pasa nada. Ahora, lo de guerra mundial, ¿es porque estos seres están invadiendo todos los países? Todo el mundo está siendo víctima de esto, y Brad Pitt es una de las pocas personas que puede llegar a tratar de combatir, o por lo menos encontrar una forma de averiguar primero de dónde viene este virus, y segundo, si es que se lo puede combatir. El final es interesante, no es sorpresivo, pero en realidad no es lo importante, no es el final, sino que la película es una montaña rusa, sí, y no es una nunca, construcción increíble, porque no para, pero en serio, solo para darte un respiro y arrancar de vuelta, porque todo el tiempo Brad Pitt está siendo atacado por todo tipo de zafados y sacados de cualquier lugar del mundo que lo tratan de morder, comérselo, qué sé yo. Es una película muy interesante donde la tensión es una cosa muy piola, tiene una construcción muy... Los bichos, los malos, ¿saben que es Brad Pitt? Si alguno le pidió un autógrafo... No le han pedido autógrafo, por lo menos donde yo lo vi. ¿Ese es Nautilus? ¿Qué es eso? ¿Nautilus? No, estoy imitando a los... Ah. No, no soy yo, Ah, los... Me imagino, ¿porque hablan así o hablan normal? No hablan. Le dice, discúlpame, señor, tenga en cuenta que soy un ser poseído por una vacuna, lo voy a tener que morder. Exactamente. Sí. Solo porque es Brad Pitt, a los demás se los comen. Claro. Yo como vi todas tus películas, te voy a morder despacio como para que te duela lo menos posible, pero sabés que te vamos a cagar igual. En realidad, claro, lo que queremos decirles es que la película vale la pena, es interesante, es una... es solo para entrar y salir diciendo, wow, me tuvo agarrado a la butaca, y ya. ¿Nautilus qué le pareció? ¿Usted la Nautilus? Impresionante. Muy buena. Como que fue mi mamá, ¿verdad? Sí. Firmando a Charlie, porque no. Viste que me acuerdo que estaba arriba en un helicóptero. Sí. Se cansó porque él no ha aceptado el doblador. No, no aceptó. Todas las películas de Brad Pitt, las escenas de los ridículos, las hace lo mismo. Claro, es él, no usa doble. Se entrega de cuerpo y alma, mamá. ¿Estás seguro? ¿Y qué pasó en la escena del helicóptero? En el helicóptero se cansó un helicóptero de 300 metros de altura. ¿300 metros de altura? Y se cansó arriba de un matafuego. ¿Dónde? Arriba de un matafuego. Arriba. Arriba de un matafuego. Y cuando iba cayendo el aire, era tan fuerte la bala. La fricción que se le fue, el viento le fue sacando la ropa. Le sacó la ropa mientras se caía. A él solo, ¿los demás? Y se cayó con el culo abierto arriba del matafuego. Bueno. ¿Culo de qué? Arriba del matafuego, se cayó con el objeto abierto. El matafuego se le metió dentro del culo. No, no se lo creía. Y le quedó la cola tan abierta. Sí. Que le fue permanentemente, se le cayó los saludos. No sé. Entonces le fue en un deporte que estaba haciendo una escena de 300 mil dólares. ¿Por qué? Le tuvo un problema con el director, porque estaba haciendo la escena y se le caían todos los soletes. No me haga esto, Entonces bebió los muertos y le tenía un solete en la boca. No. Lo voy a echar. Por eso. Basta. Váyase. Lo voy a echar. ¡Ay, Dios santo, este tipo! Traeme a Robicio. Robocio. Rodicio es un... Robocio, Robocio, tengo preguntas para usted. Jamás funciona el ascensor. Pasa de largo el autobús. Aquí estoy yo y aquí estás tú. Márchate, márchate ya. Buenos días, ¿cómo estás? Respuesta en Jacobs y Copsa. Come hamburguesas, bebe anís. Consumidor que cara gris. Venga, Robocio. Robocio. Una pregunta de Esculapio de Tal. ¿Cómo hizo Isaac Newton, cantante de Magnetic Fields, para descubrir, verga la vagancia, los campos magnéticos? Un día estaba arriba de un árbol. ¿Y qué más? Y había un disco. Virgen, sí. Verbatim. Cuando llegó a su casa lo puso en su equipo de audio. Y empezó a sonar una canción. Y él la copió. Fue a Sadaic. Y... dijo padre de fútbol. Más preguntas para Robocio. Albert Einstein dice: ¿por qué sube el agua en el vaso invertido donde hay una vela sobre un plato con agua? Porque el agua tiene que ir a pagar a Rapipago y la energía. Entonces va rápido. Hice antes que la luz. Y paga los impuestos. El agua siempre paga los impuestos. Tiene una respuesta para todo, boludo. Vuelve loco. Acá se mete Caja Soy Tu Padre. Se mete con Tomás. Se nota que como perdió tiene mala leche. Dice: che, Robocio, ¿cuál es el tamaño de pene de alguien que vive solo con su gato y tiene anteojos hipster? 13 centímetros. Está muy bien. En descanso. Y 14 erecto. Acá Marce también pregunta, dice: qué buena adquisición, Robocio. Dice: si tiene algo que ver con Chiquito Bocio. No, tengo que ver con Zeta Bocio. Yo compuse mi Slim y Blanker. ¿Usted compuso eso? Y compuse Zen Zen. Pero nadie le preguntó, Robocio. Usted contesta lo que le preguntan, nada más. Willy Vilas dice: Robocio, ¿por qué sos tan grosio? Porque... uno está programado para servir al hombre. Las tres reces de la robótica dicen: no alterarás el orden humano, ni aún teniendo que ver con eso. La segunda, número dos, dice: nunca tomarás un lado del piso, ni aún teniendo que ser de pérsico. Y la robot número tres de la ley dice: nunca agarrarás un peruano y lo prenderá fuego. Chiwi dice: Robocio, ¿es una especie de Roberto Galán androide? Roberto Galán fue un hombre que hizo legendaria la televisión y la frase: ¿quiere usted casarse más? Y aparte era muy amigo de Perón y se enojó con Madonna cuando Madonna vino a la Argentina a interpretar a la señorita Evita Perón, que como ustedes saben tenía una vagina gigante y se le caía la...